Van a escuchar Kakú capítulo 50, el orden en la iglesia, predicado el miércoles 8 de noviembre de 2006, por la noche, en Adchamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 50, l'ordre dans l'église. Kakú capítulo 50, el orden en la iglesia. Les dije que Israel era el lugar más grande de la prostitución física y espiritual sobre la faz entera de la tierra, más abominable que Hollywood y el Vaticano. ¿Ven? Es esto lo que es Israel hoy. Si un país bendice Israel, está muy bien, pero el Israel que hay que bendecir para ser bendito es espiritual y es la iglesia viva alrededor del mensaje de su tiempo. Si no, no les digo que no tengan compasión por Israel, pero si están en contra de los palestinos y contra el Hezbolá, eso significa que están en contra de Dios y que estarán en contra de Elías y Moisés en el momento del ministerio de Apocalipsis 11, que estos dos expresarán también en palabra lo que los palestinos y el Hezbolá están haciendo hoy. Y me gustaría leerles algo esta tarde. El hermano Philip lee en una hoja. Miles de homosexuales se están preparando a desfilar este viernes 10 de noviembre de 2006 en Jerusalén. El fiscal del Tribunal Supremo del Estado de Israel, Menachem Mazouz, autorizó este desfile el domingo por la noche para que fuera respetado el principio de la libertad de expresión. Es una victoria para la democracia israelí y la tolerancia, exclamaron enseguida los representantes de la Jerusalem Open House, JOH, Organización de las Lesbianas y los Homosexuales Israelíes. Estamos determinados a obrar para que esta marcha tenga lugar. No será provocante. No habrá carrozas carnavalescas ni hombres desnudos. Y eso no pasará en la vecindad de iglesias, sinagogas o mezquitas, indicó a la AFP la presidenta de las lesbianas, Elena Canetti. Vamos a movilizar a más de 12.000 policías este viernes en Jerusalén para garantizar la seguridad de los participantes en esta marcha de homosexuales, declaró en la radio militar el comandante principal de la policía israelí, Moshe Karadi. Hace algunos meses, durante los preparativos de la marcha, el gran rabino sefaradí de Israel, Moshe Amar, había enviado una carta al Papa Benedicto XVI para pedir su apoyo contra esta marcha. Estos últimos meses, unos prospectos fueron distribuidos en Jerusalén, prometiendo una prima de $4,500 a toda persona que mate a un sodomita. En 2005, cuando el cuarto desfile homosexual en Jerusalén, Yishai Schlissel, un judío ultraortodoxo, había apuñalado a 3 participantes y había sido condenado a 12 años de prisión firme. A pesar de todo, la Gay Pride, los desfiles de homosexuales y lesbianas, se desarrollan paradójicamente cada año en Tel Aviv sin incidente, en un ambiente de feria. Israel legalizó la homosexualidad en 1988 y los tribunales reconocen los derechos de las parejas homosexuales. El hermano Philip habló de Israel en la predicación Epístola a la Esposa de Cristo. Pienso que son estas cosas que los cristianos debían procurar combatir en vez de ir al peregrinaje en Israel. Ahora yo quisiera responder a 2 preguntas. La primera pregunta es: hermano Philip, el mensaje dice que no puede haber 2 profetas sobre la tierra al mismo momento, aunque Hechos 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y Hechos 15, versículo 32 dice: ahora bien, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bien, eso es muy sencillo. Que yo sepa, hay el caso excepcional de Elías y Moisés, que la Biblia anunció desde el Génesis y a través de cada libro de la Biblia hasta Apocalipsis 11. Y Dios lo anunció por anticipado con el fin de que eso no fuera una confusión. Si no, siempre fue un solo profeta mensajero a un mismo pueblo. ¿Ven? Pero a pesar de eso, Elías y Moisés estarán juntos, en la misma obra, en el mismo espíritu como ustedes y yo, aquí. Y aun el hecho que son Elías y Moisés es un misterio que explicaré un día si Dios lo quiere. Y hay un segundo misterio en el hecho que ellos vinieron en la visión del 24 de abril de 1993. Es el mismo misterio en Daniel 12, versículo 5, Zacarías 4, versículo 11, Mateo 17, versículo 3 y demás, en cumplimiento de Zacarías 12, versículo 10. ¿Ven? Eso es diferente. Si no, hay un solo profeta mensajero que es el padre de la edad o de la generación, y este ministerio es ejercido por una sola persona, a la vez sobre la tierra. La congregación dice, amén. Pero aparte de eso, puede haber centenas de apóstoles, centenas de profetas de iglesia, centenas de maestros, centenas de evangelistas sobre la tierra con respecto a Efesios 4, 11. Noten que el versículo dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Ven? Profetas y maestros. Se trata de Efesios 4, 11. Pueden haber recibido llamamientos, pero si son de Dios, su mensaje será el del profeta mensajero vivo de su tiempo. La Biblia los llama en el Antiguo Testamento, los hijos de los profetas. Aún puede Dios decirles, predicarás el Evangelio puro, o alumbrarás la tierra, haciendo referencia al mensaje del profeta mensajero vivo de su tiempo. Y si este profeta Efesio no es paciente, se lanzará antes del tiempo y traerá la muerte como Moisés. Dios puede hablarles como a los hijos de los profetas en Segunda de Reyes 2, pero si son verdaderamente de Dios y tienen el Espíritu de Dios, da igual su popularidad, su riqueza o su tamaño o su nivel de estudio. Ellos vendrán hacia el profeta mensajero de su tiempo. La congregación dice, amén. En Segunda de Reyes, vemos que ya eran profetas antes de Eliseo, pero cuando Elías dejó la escena y que Eliseo le sustituyó, ellos vinieron hacia Eliseo y le dijeron, envíanos aquí, envíanos allí, ven con nosotros. Y no al tiempo de Elías, pero fue sobre todo al tiempo de Eliseo cuando ellos se rebelaron mucho. ¿Ven? Y Dios puso en su corazón de ir por Elías y apresuraron a Eliseo como se apresura a un compañero. Dios lo hizo con el fin de que ellos respetaran totalmente la autoridad del ministerio de Eliseo y no sepan que Elías no estará sobre la tierra cuando no encontrarían a Elías. Y ellos se sometieron a la palabra porque estaban animados por el mismo espíritu que Eliseo. La congregación dice, amén. Y en el mundo entero, en cada nación, en cada ciudad, los había. La Biblia dice, los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron hacia Eliseo. Los hijos de los profetas que estaban en Gilgal salieron hacia Eliseo. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo. Y cuando Elías fue raptado, la Biblia dice que los hijos de los profetas fueron a Eliseo y se postraron ante él en tierra. Y un día fue a uno de ellos a quien Eliseo envió para ungir a Jehú. Ustedes dicen, oh, hermano Filipe, estos no son profetas. Sí, hermano, son profetas, pero profetas de iglesia. Profetas dentro de la iglesia. Es diferente del profeta mensajero. Leamos Segunda de Reyes 9, versículo 1 al 4. Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Y cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, y haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a un aposento interior. Entonces toma el frasco de aceite, y derrámalo sobre su cabeza, y di, así dice Jehová, yo te unjo rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. Y el mozo, el joven profeta, fue a Ramot de Galaad. La congregación dice, amén. Y él entró. He aquí, los capitanes del ejército estaban sentados, y él dijo, «Capitán, tengo un mensaje para ti». Y Jehú dijo, «¿Para cuál de todos nosotros?». Y él dijo, «Para ti, capitán». Y Jehú se levantó, y entró en la casa, y el mozo derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo, «Así dice Jehová, el Dios de Israel, yo te unjo rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Amén». ¿Qué es? La Biblia dice el joven profeta. Así los hijos de profetas son profetas, pero son la boca del profeta mensajero vivo de su tiempo. La congregación dice, amén. ¿Ven? Ninguno puede servir a Dios a menos que traiga este mensaje. Puede haber centenas de profetas, algunos que tienen congregaciones, pero si son de Jehová, el día en que encuentren este mensaje, no se apartarán de eso. La congregación dice, amén. La segunda pregunta es, hermano Felipe, ¿qué debemos hacer del Internet? Hermanos, no dije que no podemos usar el Internet. Y al principio sí dije que el Internet podía servirnos de apartado de correos. Y si tal es y permanece lo que es para nosotros, es porque estamos en el mundo sin ser del mundo, como lo dijo el Señor. La congregación dice, amén. Bien. Deseo hablar ahora del tema. El orden en la iglesia, pero retengan que aparentemente Efesios 4:11 habla de cinco ministerios. Y siempre pensé en cinco ministerios como ustedes, pero en el momento en que tengo que predicar sobre el orden en la iglesia. La revelación me vino porque son los ministerios los que guardan la puerta de la iglesia, y recibí que se trataba de cuatro ministerios y no cinco. No es para turbarles, pero de hecho se trata de cuatro ministerios de la palabra y no cinco. Si lo creen, digan. Amén. La congregación dice, amén. Gracias. Entonces iré derecho a mi tema y, si Dios permite, volveré para mostrarlo un poco. Sé que no creen porque comprenden, pero creen porque el profeta a quien Dios envió lo ha dicho. La congregación dice, amén. Retengan, pues, que no hay cinco ministerios, sino cuatro ministerios de la palabra, que son apóstol, profeta de iglesia, evangelista y maestro. Entonces, pastor, no es un ministerio de la palabra. La congregación dice, amén. No es hoy cuando ustedes lo creen, ni el 24 de abril de 1993, ni por una explicación clara, pero creyeron en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Y un hijo de la posteridad de la serpiente no puede imitarlo. Eso es un don de Dios. Es por gracia. Y si lo quiere Dios, volveré sobre esto al fin. Mi tema esta tarde es el orden en el seno de la iglesia y en la congregación. En ninguna parte en el Nuevo Testamento está hablado de un ministerio de pastor, y cuando Jeremías habla de pastor, habla del conjunto de los sacerdotes y no de un ministerio particular. ¿Ven? Y se puede enviar uno de los cuatro ministerios en misión para visitar congregaciones locales, pero no se puede enviar a un pastor. Son los cuatro ministerios los que son misioneros. Los cuatro ministerios están atados directamente a la palabra. El evangelista toma la palabra y la difunde. El maestro toma la palabra y la explica al pueblo. El profeta toma la palabra y la revela al pueblo. El apóstol toma la palabra y va a fundar las congregaciones. Pero, ¿qué es del pastor? El pastor no está vinculado a la palabra, pero es meramente un ovejero, es un tutor. La congregación dice, amén. Los cuatro ministerios de la palabra son los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los cuatro ramales en el Génesis. Son los cuatro querubines alrededor del trono. No hay un quinto. Y si los cuatro ministerios de la palabra son los cuatro querubines, es decir, los cuatro seres vivientes, pensamos que esta revelación va a ayudar a los que piensan que una mujer puede tener un ministerio. La congregación dice, amén. Y la pregunta que se hace a menudo es, ¿cuál es mi ministerio? ¿Ven? Lo más importante no es procurar saber si nosotros somos una higuera, sino llevar frutos. Las profecías pueden designar un ministerio, pero nada será más creíble y más verdadero y en bendición para nosotros como el ministerio que se manifiesta más claramente. No está bien designar el ministerio que no está en madurez o que no es operacional con el fin de evitar toda imitación. El pastor debe ser capaz de solucionar todos los problemas de hombres en la congregación y en toda dulzura. Debe ser capaz de visitar y conocer a cada fiel personalmente. Es el consolador y el recurso de toda la congregación. Bien, después del pastor, los ancianos. Los ancianos tratan asuntos que les confía el pastor. Son designados por el pastor. Ahora, ¿cómo llega alguien a ser predicador, pastor o uno de los cuatro ministerios? es el pastor o uno de los cuatro ministerios el que designa al predicador en la congregación, pero es alguien que ya predica en la calle, o predicó en la calle, o que ya era predicador en la congregación cuando el mensaje llegó allí. Y la bendición y la voluntad de Dios. No es que alguien que habla bien o es presentable u honorable vaya a predicar por todas partes en las otras congregaciones, sino que lo haga uno de los cuatro ministerios, y a eso debemos llegar un día. La congregación dice, amén. Yo quisiera precisar que cada pastor debe ser reconocido en la congregación donde ha sido establecido, por toda clase de problema. Al pastor es a quien hay que dirigirse. No a otro ministerio o al profeta mensajero, sino al pastor. Da igual el problema. Y si los fieles de una congregación ven la incapacidad o la desviación de su pastor con respecto a la palabra, los ancianos de esta congregación informarán, no al pastor de otra congregación, sino uno de los apóstoles. Tanto si estos apóstoles escuchan al pastor como si no, ellos podrán decidir de su caso y está obligado a aceptarlo. Pero en una congregación fija, hay el pastor, los ancianos, los diáconos para el servicio de orden, los administradores para la tesorería, así sucesivamente. Y todos esos solo son designados por el pastor, pero su revocación debe ser propuesta por el pastor y decidida por la congregación. Debe haber siempre dos administradores o más en una congregación. Y un pastor o un predicador no puede ser administrador. Y sepan que en una congregación todos los que tienen un cargo son los ancianos. Son ancianos, pues todos los predicadores, los chantres, los diáconos y administradores, y los que fueron designados por el pastor. Debe haber un portavoz de los ancianos. El número de los diáconos y los administradores es dos o más, y según la grandeza de la congregación. En una congregación, no deseo que haya cosas como grupo musical, grupo de jóvenes, grupo étnico y otros. No quiero estas cosas en una iglesia del Señor Jesucristo. La congregación dice, amén. También, cada congregación es totalmente autónoma en todos los aspectos con relación a cualquier otra congregación. Pero una congregación puede pedir ayuda a otra congregación. La congregación dice, amén. Con relación al desarrollo del culto, al principio del culto, el dirigente viene, luego la oración de conjunto, luego la confesión pública, luego se puede leer un versículo del mensaje y comentarlo brevemente antes de la alabanza. Así después de la confesión pública y las oraciones y testimonios. La adoración, luego la alabanza, y se pasa a la predicación. En ausencia del profeta mensajero, para conocer la voluntad de Dios, los cuatro ministerios y los pastores y los que tienen los dones del Espíritu y visiones podrán encontrarse en momentos de retiro y ayunos y oraciones bajo la dirección de los ministerios reconocidos. Y si una congregación quiere organizar una velada de oración con o sin la Santa Cena, ella puede hacerlo y todos los que lo pueden en las otras congregaciones vendrán, y a partir del año próximo es esto lo que deseo que hagamos. La congregación dice, amén. Dios les bendiga. Ahora, ¿por qué dije que solo había cuatro ministerios de la palabra? Es una nueva revelación, y una nueva revelación necesita mucha más luz para el pueblo de Dios. No lo vi ni oí en alguna parte, pero acabo de recibirlo hace 2 días. Hace, pues, 3 días. Yo no lo sabía así y nunca me hice preguntas sobre eso, como de costumbre. Si el hombre pudiera reconocer simplemente el sitio de Dios y dejarle interpretar su palabra, no habría ninguna discusión y ninguna falsa doctrina sobre la tierra. La verdad nunca puede salir de un debate o de una discusión sobre la palabra, sino la verdad que viene de Dios. Viene siempre por la revelación espiritual. Y el Señor Jesucristo dijo que edificará su iglesia sobre la revelación espiritual. La congregación dice, amén. Cuando Pedro dijo que eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, él dijo, no es la carne y la sangre que te revelaron eso, sino mi Padre, quien está en el cielo, te lo reveló. Y es sobre la revelación espiritual, edificaré mi iglesia. Y en una generación, solo Dios es el intérprete de su palabra, a través del profeta mensajero vivo de esta generación. La congregación dice, amén. Bien. No es para estar en desacuerdo con la gente o para hacer una nueva doctrina, pero en realidad, No hay cinco ministerios de la palabra, sino cuatro. Solo hay cuatro ministerios que dan autoridad a uno de ellos y que lo instituyen pastor para cuidar sobre las almas. Y este pastor tiene también la capacidad de ocuparse de las almas, que es llamado pastor, sino todos ellos son pastores. ¿Ven? Los apóstoles tienen la capacidad de evangelizar, de reunir, de apacentar. Son pues evangelistas, ya pueden ser pastores. En cuanto a los profetas, son los predicadores cuyos mensajes tendrán tendencia a revelar misterios en la línea del mensaje. Los maestros mostrarán por la Biblia o la naturaleza la profundidad y la veracidad del mensaje. El evangelista tiene como preocupación la propagación del mensaje y es esto lo que hace. ¿Ven? ¿Y qué sitio darán al pastor en la palabra? Ninguno. No lo hay. El pastor no está vinculado directamente a la palabra, pero es un cargo de ovejero, de tutor de las almas. La congregación dice, amén. Pero el pastor mismo es absolutamente uno de los cuatro principales ministerios de la palabra y tiene la guardia de las almas que los cuatro adquirieron. Por consiguiente, un pastor es o apóstol, profeta de iglesia, evangelista o maestro, y a menudo el que está bien situado para serlo es un maestro, con el don de exhortación como bien lo hace nuestro amado hermano Acobé. Ustedes dicen, hermano Filipe, hay cinco ministerios de la palabra. No, hermanos, pastor es una mera tarea en una congregación como diáconos y ancianos. Él visita las almas y arregla los problemas al lado de su propio ministerio que es apóstol, maestro, evangelista o profeta. ¿Ven? Los cuatro querubines de Génesis que guardan el camino del árbol de la vida son los cuatro ministerios de la palabra. Los cuatro satélites que giran alrededor de Júpiter son los cuatro ministerios de la palabra. Y Júpiter es simbolizado por el águila, que es el profeta mensajero. Los cuatro cuernos del Arca de la Alianza que guardan las tablas de la ley son los cuatro ministerios de la palabra que guardan la ley. Los cuatro evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los cuatro ministerios de la palabra. ¿Ven? Los cuatro animales en Ezequiel y el resto del Antiguo Testamento son los cuatro ministerios que guardan la palabra también como los cuatro animales. Los cuatro querubines de Apocalipsis 4, versículo 7, son los cuatro ministerios de la palabra. Hay cuatro ministerios de la palabra, no cinco ministerios. Hasta los cuatro brazos del río en Génesis 2, versículo 10, son los cuatro ministerios de la palabra. La congregación dice, amén. No se debe dirigir una iglesia como un jefe de pueblo, sino por uno de los cuatro ministerios de la palabra. Y una verdadera iglesia necesita cuatro ministerios. Si ustedes son una iglesia dirigida por un solo ministerio, son como una persona llena de calcio. Ustedes están llenos de calcio, están enfermos. ¿Ven? Pero necesitan los cuatro ministerios y entonces son una iglesia equilibrada. La congregación dice, amén. No hay pues un ministerio de la palabra que se llama pastor. Pastor es simplemente un cargo en la congregación como diácono y anciano. Un maestro puede ser pastor, un evangelista puede ser pastor, un profeta de iglesia puede ser pastor, un apóstol puede ser pastor, como fue Pedro, y ven que fue un mero cargo lo que le confió el Señor. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 50, El orden en la iglesia. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.